pasado, tan agotado, ya no aguanto más. Este sistema me tiene harto, no puedo respirar. Entro en un banco, no pido nada, solo quiero matar. Viene la poli, tengo una bomba, cuido que va a explotar. Voy a reventar. Toda la vida pagando, yo ya no voy a aguantar. Y no dejo de pensar en mi libertad. No quiero ser un esclavo de esta sociedad. Sociedad.